Sí, te escucho. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Y cómo está viviendo esto? Bueno, no sé si estás ansioso o esperando que se dé ya la noche tan mágica de esta premiación de los premios Galdén. No, contento por la terna y nada, esperando. No es la primera vez que me ternan, así que tranquilo, ¿Conoces? capaz Obviamente que a quienes van a compartir la terna con vos, decíamos Santiago Rumeik y Celeste Sarán, ¿lo has podido ver competir? ¿Qué te pareció su nivel? sí tiene, o sea, nada, yo no me lo tomo como que una competencia contra ellos, obviamente Bien. lo tomo como que un reconocimiento para los tres. Obviamente hay uno que va a ser un poco más reconocido, pero no me lo tomo como una competencia contra ellos, obviamente. Sí, a Santiago lo conozco, o sea, somos muy, muy, muy amigos. Corremos todo el año todas las carreras juntos, o la gran mayoría de las carreras que corremos acá a nivel local. Y nada, bueno, y Celeste también la conozco. Tuvo un buen desempeño allá por marzo, abril en el campeonato argentino y bueno, merecido reconocimiento para ella también. En resumen, vos sentís que ya ganaste, porque si me estabas contando recién que este reconocimiento para ustedes ya es como un triunfo. Bien. Sí, obviamente, obviamente. Todos los que vamos a estar ahí en la cena, ya ganamos y es lindo juntarte, charlar, cruzar dos o tres palabras con otro deportista en otra mesa de otra disciplina o que te cuenten cómo se vive o cómo lo están viviendo ellos desde otro ámbito deportivo. Y bueno, y eso es lo lindo de la noche. Y hablando de eso un poco de la interna, ¿cómo vos ya has tenido la posibilidad de ir a otros? ¿Cómo es el armado de mesas? ¿Compartís con otro deportista? ¿Te cruzás? ¿Hay charlas? ¿Cómo es ese tema que también interesa obviamente y es lo interno de esta premiación que a veces que por tele no se ve? Y está bueno, normalmente no hay una organización así muy estructurada, uno va y se sienta más o menos donde ve que hay lugar, o sea, si vos vas con tus compañeros de deporte, bueno, te vas a sentar ahí con ellos y o con tus más allegados, o capaz que no sé, te pueden acompañar tres, cuatro personas y bueno, te arman una mesa para vos solo, pero a mí me ha tocado ponerle compartir o con mi pareja o con mi viejo, con mi vieja, y bueno, nos sentamos en otra mesa que capaz que estamos con una persona de tiro o con alguien de equitación o con de boxeo, y bueno, y está bueno porque te pones a hablar con ellos de su deporte y eso, y te vas interiorizando un poquito más. Capaz que no sé, capaz que si voy este sábado me siento con mi primo que también está ternado para tenis de mesa, Sí. así que nada, lo vivimos de esa manera, un lindo reencuentro con la familia del deporte. Claro, con Fausto Barriento, con Fausto Barriento decíamos que es uno de Claro. los alternados, decíamos de tenis de mesa también. Y en lo que ha sido tu año, ¿has terminado satisfecho? ¿Qué análisis haces de lo que fue este 2023 para vos? No, la verdad que más que satisfecho, más que satisfecho. Yo esperaba estar ternado para el mountain bike también, porque había sido en septiembre fui campeón argentino de la primera categoría del gravel. Pero bueno, nada, me ternaron para la ruta, que también había tenido un buen desempeño durante el año y contento, contento. O sea, fue un año muy diferente para mí, volver a encontrarme con la competencia después de un parón muy grande, intentar salir adelante con no solamente con el deporte, sino también con los estudios, porque me puse a estudiar hace algunos años. Y bueno, se pudo hacer, iba turnando un poco las prioridades y bastante bien. Pude ganar algunas carreras, pude disputar a nivel nacional, que era lo que yo quería. Y bueno, y me encuentro en el mes de diciembre, ya empezando la temporada de ruta con muchas expectativas. Ya en este mes de diciembre decías arrancar la temporada de ruta y ya en enero ya tenés planificado cómo vas a ir, va a empezar tu 2024. ¿Cómo? ¿Me podrías repetir? Digo que en diciembre ya estabas con esto de la temporada en ruta, como decías. Sí. Y en 2024 ya lo tenés planificado cómo será o todavía no sabes nada. Sí. Bien. Arrancamos en... Bueno, ahora este fin de semana capaz que corro en San Luis. Ajá. Ya para cerrar el año. Y después, bueno, tengo un par de desafíos ahora personales a fines de diciembre y después principio de enero doble Disfunta Correa, una clásica en San Juan, sí. Con mi equipo, con Murray de Mar del Plata. Ajá. Y después, el fin de semana ese, Giro del Sol en San Juan. Ya de, un poco más adelante empezamos con la con el mountain bike, 28 sí. de enero, Santi Cosquín, con mi equipo de acá de Santa Rosa, Nomad Bike. Y lo bueno, lo, los principales dos objetivos del año que viene van a ser Vuelta a las Altas Cumbres en marzo y Río Pinto en abril. Esos son los principales objetivos, por lo menos para la primera mitad del año. ¿Y aquí en nuestra ciudad vas a correr en alguna carrera o va a ser todo fuera de La Pampa? ¿Cómo? Que justo se cortó. Perdón, si aquí en nuestra ciudad vas a correr alguna carrera o va a ser todo fuera de La Pampa en lo que te queda. Sí, a mí me gusta correr acá. Siempre que se pueda correr acá, corro acá. El tema es que las carreras de acá son muy a nivel zonal. Entiendo. No hay hoy en día una carrera de primer nivel como para decir, bueno, yo preparo esta carrera. Sí. Que o sea que la tengo como un objetivo, pero sí, obviamente siempre que haya carreras acá corro. Bueno, este fin de semana corrimos con Santiago la Copa Challenger FR ahí en la pista de Santa de la Laguna, sí. Quedando primero y segundo los dos, así que siempre que hay carreras acá corremos, apostamos al ciclismo local y bueno. Pero como ya te digo, no son carreras del primer nivel como para planteárselas como un objetivo. No, por supuesto. Por eso es que no las cuento. Además, la nacional que corres te sirven después para una clasificatoria más continental y pelear por otros sueños, imagino, ¿no? Sí. Pero bueno, por ahora son estos nada más. Está bien, te entiendo. Igual, te agradezco, Julián, por estos minutos y bueno, disculpa los inconvenientes de la comunicación, pero bueno, gracias por salir al aire, aunque sea un rato, y poder hablar de lo que será la fiesta del sábado de los premios Caldini y lo que ha sido tu año, que la verdad ha sido muy bueno y esperamos que el año entrante sea mejor todavía. Bueno, nada, muchísimas gracias. Sí, la verdad que nos complicó un poco el tema este de la comunicación. No pasa. Pero bueno, gracias por tenerme en cuenta y por la llamada. No, por favor, abrazo grande. Abrazo, chao.